Pero palmas arrea, arrea, arrea. Con la mano arriba, arriba. Con la mano arriba, arriba. Con la mano arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba. Con la mano arriba, arriba, arriba, arriba. El grito de la soltera. Y la chica, al piso, al piso. Al peso, mami. Toca, toca, toquita. Tomaditas. Cosa, chiche. Los pies gigantes. Pinta mi cadera. La espalda. Trapeo, primer paso. La banda de unión. La chumba. Ya. Esto los mata. Cosa. Chino para más arriba. Come straight. Y que tanto dice. Esta noche pinta para ir a bailar, para ir a fumar. La que viene de la luz. Esa es la que va. Dale, vamos a arrancar, que la noche se va. Para bailar. Altas brasas. Esta noche pinta para ir a bailar, para ir a fumar. La cotonera. La cura, cura, cura. Esa es la que va. No viene conmigo que lo toque de fuera. La mano de los pibes, la mano de las pibas. Síguelo, bailalo, que esta noche está arriba. Esta noche pinta todo lo que venga en el baile. Para quedar re loco de baile. Para pasarla muy loco más viola. Porque esta noche vengo. Seguro que explota. Esta noche pinta para ir a bailar. Para loco fantasma. ¡Bailame, zorra! ¡Toca, toca! ¡Coca, coca! Te apuntaba el garazón, si puede. Dejala que baile, Juancito. André. Esta noche pinta para ir a bailar. Para ir a bailar, para ir a fumar. Baila reggae, si no contestes. No se cabildo, guachapero. Condenado, vamos a arrancar. Dale, vamos a activar. Hacelo como quiera, bailarlo como quiera. Que no baila aquí, no que nos toque de afuera. La mano de los pibes, la mano de las pibes del vecino. Síguelo, bailalo, que esta noche está arriba. Esta noche pinta todo lo que venga de baile. Para quedar loco en el baile. Pasarla muy loco más clara, porque esta noche seguro que explota. Pepe, pepe, pepe, para ir a bailar, para ir a fumar. Pero pepe, esa es la que va. Fines. Dale, vamos a arrancar, dale, vamos a activar. Vuelve más. Mira, chicas, al piso, piso, piso, piso, piso, piso, piso, piso, piso, piso, piso, piso, piso. Vuelve más. Sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue. Y las palmas arriba. Y el grito de la soltera. Yo no quiero un suegro. Yo no quiero una suegra. Yo no quiero casamiento, soy el EB0 hasta que me muera. Los que se vinieron emborrachando. Prendeme la luz y dice: suba la mano, todos negros, gatos y gatas. Suba la mano, todos negros, gatos y gatas. Yo no me caso en la palma. Las palmas arrea, vamos arrea. Y el grito de la soltera. Báilame, zorra. Yo no me caso en el palo. Yo no quiero un suegro. Yo no quiero una suegra. Yo no quiero casamiento, se le ve a cero hasta que me muera. Yo no quiero un suegro. Yo no quiero una suegra. Yo no quiero un suegro. pero si no soy lo voy a hacer hasta que me muera, chiquita. Guarda, guarda, guarda esa tatuada abajo de tu falda. Guarda, todo el año seguimos en barra. Guarda, la pena suena sola, si hay que disfrutarla. Dale que acelera, dale, dale que acelera, dale, dale, pone cuarta, quita, dale, acelera. Me gusta cuando mordes la puntita loquita. Cómo mueve, mami, esa cintura, mira. Cómo mueve, mami, esa cadera, mami. Ya tú sabes, LBC para el mundo. Come on, everybody dance. Esta noche yo no duermo en casa. Secuéstrame o te secuestro yo. Desaparecemos los dos. Esta noche yo no duermo en casa. Dale, pendeja, tome una cerveza. Dale, pendeja, volame la cabeza. Yo no me caso ni a palo. Las palmas arriba, pilar, pilar, pilar. Las torres del hueso. La banda del color se enamoró. Faltó Gigi, los pies gigantes. Yo no me caso en el palo. Yo no quiero un suegro. Yo no quiero la selva. Yo no quiero casamiento, se debe ser hasta que me muera. Yo no quiero un suegro. Les quiere Patricio. Yo no quiero una suegra. Yo no quiero casamiento, se debe ser hasta que me muera. Ojo. Guarda, guarda esa tatuada abajo de tu falda. Guarda, todo el año seguimos en farra. Guarda, la vida es una sola, ya hay que disfrutarla. Dale que acelera, dale, dale que acelera, dale, dale, pone cuarta, quita, dale, acelera. Me gusta cuando mordes la puntita loquita, coco. Cómo mueve, mami, mira esa cintura, mira. Cómo mueve, mami, esa cadera, mami. Sensual, cómo te brilla el mambo. ¡Vuelta, Martín! ¡Ya tú sabes! Esa noche yo no duermo en casa. Secuéstrame. Desaparecemos los dos. Esta noche yo no duermo en casa. Al fondo de mi unión. Dale, pendeja, tome una cerveza. Dale, pendeja, volame la cabeza. Yo no me caso ni a palos.